in the middle of a railroad track. Looked around and I knew there was no turning back. My mind raced and I thought, what could I do? And I knew there was no help, no help from you. Sound of the drum. El rey reina. El general manda, el juez juzga. Pero gobernar, gobernar es otra cosa. Al fin y al cabo, gobernar no es reinar ni mandar, sino imponer una disciplina, como los regímenes autoritarios. Gobernar es conducir los códigos de conducta, conducir el pensamiento y las emociones, encerrando al ciudadano en un mundo artificial en el que no existen modelos de comparación que garanticen su felicidad. Existen dos verdades que nunca deben separarse de este mundo. Una, que la soberanía reside en el pueblo. Y la segunda, que este nunca debe ejercerlo. Edward Bernays, uno de los fundadores de las relaciones públicas junto a Yves Lee, a principios del siglo pasado, después de los disturbios anarquistas en Estados Unidos, dijo que para las sociedades democráticas era imprescindible el papel de la manipulación consciente e inteligente de las opiniones, costumbres y, por lo tanto, de las conductas de la población. Crear ese efecto al ciudadano es más sencillo de lo que parece. Las relaciones públicas de las empresas se encargan de crear una buena imagen de las mismas a través de los medios. El poder de los grandes empresarios ha hecho que, conscientes de la capacidad que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión pública, consiguieran hacerse dueños de los mismos. A través de los medios se consiguen inculcar unos valores democráticos cuya única función es aumentar su poder, el poder privado. Valores que estarán siempre asociados a la competitividad, al egoísmo, al individualismo, a la búsqueda desenfrenada de beneficios y a la acumulación de patrimonio y riqueza. Quizá el poder no está en las instituciones y quizá el poder no está en el Parlamento ni en los ayuntamientos. Por eso quizá no nos dejan entrar en ellos ni acceder a ellos, no para por miedo a que les quitemos el poder, sino para que no nos demos cuenta de que esos edificios están vacíos. Están vacíos de poder. Allí no se hace nada. Ahí dentro no hay nada. El poder está en otro lado. Y solo hay que mirar un billete. Cuando antes en los billetes aparecían las caras de los reyes y de los grandes mandones de la historia, ahora aparecen puentes, acueductos y grandes edificios. Quizá el poder está en las infraestructuras de hormigón y es ahí donde tenemos que atacar. Comenzamos.